que las tomas que se están dando ahora es muy loco, pero lo que están reclamando los chicos es lo que tendríamos que estar reclamando hace mucho tiempo y se hace, pero no tan fuertemente, los adultos tendríamos que haberlo reclamado. Es muy fuerte en el sentido de que después de 2 años de no estar en la escuela por la pandemia, los pibes proponen cuidar la escuela y defender los derechos de los estudiantes en la escuela, ¿no? O sea, volvimos y nos quedamos, ¿no? Nos quedamos 24 por 7, todo el día nos alternamos, ¿no? Y me parece que eso que ahora está pasando en tantas escuelas pasó acá, ¿no? Y esta cuestión heredada, porque la escuela nace como un espacio que brinda la fábrica, que se organizó como cooperativa por una toma, porque estaban vaciando el trabajo a los obreros, tomaron la fábrica 9 meses, terminan ganando la toma, se quedan con la fábrica. El juez de ese momento dijo a los trabajadores: bueno, ustedes se quieren quedar con la fábrica, tienen que devolver a la comunidad los 9 meses que acompañó la toma. Y ellos dijeron: bueno, vamos a devolverle a la comunidad, dejando el primer piso, que eran oficinas, para que sea una escuela para los pibes y pibas del barrio. Y nosotros llevamos el nombre de trabajadores gráficos en honor a esos trabajadores que tomaron la fábrica. Y está bueno que los chicos también hayan tomado la escuela como heredando ese espíritu de lucha de la fábrica, ¿no? Hoy no estamos en estas condiciones porque después de la pandemia hay que volver a organizar el centro de estudiantes y bueno, esperemos que sea un centro que se organice, que sea combativo, que pueda decir lo que piensa, ayudar a los pibes a reflexionar sobre la realidad. Pero la verdad fue una experiencia cortita, la de la toma, pero fue una experiencia muy, muy fuerte. De hecho, creo que fue la primera escuela que se tomó en La Boca, acá en la zona Del en barrio. el barrio.